En primer lugar, quiero reconocer el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de su presidente, el senador Juan Manuel Abal Medina, y de sus integrantes que con rapidez y prontitud han dictaminado sobre este proyecto de ley prorrogando los plazos de la ley 26.160, porque la verdad que la situación así lo amerita. Quiero decirle que estamos ante un proyecto de ley que es, según mi concepto, un imperativo de derechos humanos. Es la obligación del Estado de reconocer la propiedad de los territorios a las comunidades ancestrales. La prórroga, creo yo, no es una concesión que nosotros les estamos dando, sino es la responsabilidad del Estado, y su extensión es imprescindible, ya que no han finalizado los relevamientos territoriales de los cuales establece esta ley. Señor Presidente, la ley 21.160, sancionada el 1 de noviembre del 2006 y promulgada el 23 del mismo mes y año, declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias en nuestro país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismos provinciales competentes por el término de 4 años. Durante ese lapso se suspendían las sentencias, los actos procesales o administrativos cuyo objeto era el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1 de la ley antes mencionada. En los primeros años de vigencia de la ley se realizaron varias acciones, pero justo es decir, no se terminó el trabajo. Y ante el vencimiento de los plazos, este Congreso sancionó la ley 26.554, una prórroga por 4 años más de los plazos establecidos en la ley original, quedando vigente la emergencia hasta el 23 de noviembre del 2013. Lo mismo siguió sucediendo a lo largo de los años cuando se sancionó la ley que establecía la nueva prórroga, teniendo vigencia hasta este 23 de noviembre del 2017. Atenta que estamos próximos al vencimiento del plazo establecido y entendiendo que los fundamentos que han prorrogado la norma siguen vigentes, es que presentamos con varias senadoras y senadores este proyecto de ley que tiene por objeto otorgar una nueva prórroga a los plazos establecidos en la ley 26.160. En la Argentina hay alrededor de 600.000 personas que se reconocen pertenecientes y o descendientes de primera generación de los pueblos indígenas. Estas personas forman parte de una gran diversidad de pueblos indígenas y están distribuidas en todas las provincias de nuestro país. Muchas de ellas ya han sido relevadas, pero todavía hay muchísimas a las que no se les ha hecho el trabajo. En este contexto, el reclamo por la tenencia de la tierra y la necesidad de evitar desalojos hasta tanto se logre el trabajo correspondiente es motivo más que suficiente para solicitar la sanción de una prórroga de la ley que declara la emergencia, garantizando así los derechos consagrados de los pueblos indígenas. Ya sabemos todos que la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, expresa, voy a leer, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmitible ni susceptible de gravámenes o embargos. Esto lo dice, repito, la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17. Nos hemos reunido reiteradamente en el último tiempo con los pueblos indígenas. Ayer mismo, con los representantes de los pueblos indígenas. Ayer mismo, en la Cámara de Diputados de la Nación, legisladoras y legisladores de ambas cámaras y de todos los partidos, de partidos políticos, nos comprometimos a votar la prórroga de la ley que se aprobaría hoy en el Senado, y los diputados y las diputadas se comprometieron a votarla cuando llegara a la Cámara Baja. A lo largo del encuentro hubo representantes de las comunidades Qom, Wichí, Villela, Guaraníes, Sanavirones, Mapuches, Huarpes, Tehuelches, Collas y otros, que plantearon la necesidad de que la prórroga de la ley se apruebe por 4 años. Manifestaron su preocupación ante la situación que estamos viviendo y también su esperanza de que hoy nosotras y nosotros en el Senado interpretáramos la necesidad de prorrogar la misma, al menos hasta que se encuentre finalizado el proceso de relevamiento territorial. Quiero decir que hay al menos 623 comunidades registradas sin relevar todavía. Incluso constituye un dato parcial que, de acuerdo a lo informado por el INAI, varía y se amplía a medida que se avanza en el proceso de registro de comunidades. Asimismo, hay 303 comunidades que no han visto concluido su proceso de relevamiento. Quiero decir que la finalización de esta ley dejaría a las comunidades sin el resguardo ante la posibilidad de ser desalojadas. Y quiero contar qué es lo que pasa en la provincia donde vivo y es la que represento. En la provincia de La Pampa tenemos un diálogo permanente con las comunidades indígenas. Hemos trabajado hasta en la restitución de los restos de sus antecesores. Y se han firmado varios convenios para trabajar en ese sentido. Algunos de ellos se firmaron en el 2016 con el fin de coordinar las acciones de cooperación y colaboración tendientes a facilitar las gestiones administrativas que la ley trae y obliga. Y también se reconocen en nuestra provincia un total de 34 comunidades indígenas. A la fecha ya tenemos 13 regularizadas con personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y 14 comunidades que se encuentran en trámite en curso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay provincias que están teniendo algunos conflictos en relación a este tema y lo reconocemos, pero hay otras que transitan esta situación sin problema y acordando con los representantes de las comunidades para poder llegar a una solución justa. No quiero ni puedo concluir mi intervención sin hacer mención a nuestra zozobra y a nuestra preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado. En un operativo que todos sabemos, la Gendarmería Nacional, con la comunidad mapuche de en resistencia de Cuyamén, en Chubut, y nos unimos al pedido de búsqueda por parte de las autoridades nacionales que deberían dar respuesta al permanente requerimiento de las organizaciones de derechos humanos y que toda la ciudadanía está reclamando para con la aparición con vida de Santiago Maldonado. Adhiero, para finalizar, a la afirmación de Fundapaz, que dice: ojalá que el hecho de Santiago Maldonado sirva para que en el país se entienda que es necesario y posible encontrar soluciones legales y políticas a la solución indígena, a la cuestión indígena. Por todos esos motivos, que pido que mis compañeras y senadoras y senadores nos acompañen con el voto. Muchas gracias, señor presidente.